estos días de horas enfermas. El aire es frío, pesado y quemado. Mis manos aprietan cristales y falta el aliento de tu boca. Falta tu espalda mojada por mis manos. Faltan esas noches viejas empapadas de lágrimas.